el grito para los románticos de América. Desde México, 25 años cantándole al amor. Los solteros con las manos arriba. Aquí está el show internacional. Comienzan en vivo los Romero. Vivis. Romero. Ahora sí. Dale. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, nada. De pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás sonriendo. Continuamos con la música romántica para todos ustedes. Vamos a cantar todos juntos esto que dice así. Un, dos, tres. Cortarme las venas. Me está volviendo loco. Ya perdí la razón. Y ese quien me ha robado sus besos, su corazón. No puedo contener las ganas de llorar. No sé qué voy a hacer. No sé ni a dónde iré. Que me escucha, sabe que sufriré, sabe que le he llorado y el corazón le entregué. Venga, te lo compare. Me pido por tu perdón y sigues en mí. Linda mujer, qué bello es tenerte aquí, compartirte todo lo hermoso de ti. Sus besos, sus caricias y promesas. Escombro, toda la gente de Salta, los invitamos a seguir cantando y seguir disfrutando esto que dice así. ¡Ánimo! A ver esas palmitas arriba, venga. Mi avión llega. Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí, por sentirte otra vez en mis brazos, mujer, por sentir tu calor, el roce de tu piel. Yo daría mi vida porque volvieras un día. Te amo, y yo quiero